La miel sobre hojuelas, amargura que te he olvidado, desde el enojo que no enoja, desde el rictus que persevera. ¿Quién eres tú que no recuerdo? Que tu labia se ha fundido, que vociferas lo incongruente. El enojo se ha endulzado con la miel sobre hojuelas, con el azúcar de tu boca. ¿Qué sabes tú de mi nostalgia? ¿Qué sabes tú de lo que siento? Ataviado de mis recuerdos, ataviado incluso del olvido, ataviado de mis pensares. Brillos mágicos en el costado, brillos mágicos en la distancia, y de pensar lo que se ha logrado. ¿Quién soy yo que no vislumbro la rutina de sus pesares? ¿Quién soy que a trastabillos acicalo mis alas, acicalo mi pico, haciendo el camuflaje el kraken? Sentimiento que no concilio, sentimiento de mil pensares y del origen la sangre de dos vertientes. Tal vez lo había alejado, tal vez se había perdido en el fondo del recuerdo y de sus filtrares. Amargura te he olvidado desde el enojo que no enoja, desde el rictus que persevera. ¿Quién eres tú que no recuerdo? Que tu labia se ha fundido, que vociferas lo incongruente. El enojo se ha endulzado con la miel sobre hojuelas, con el azúcar de tu boca. ¿Qué sabes tú de mi nostalgia? ¿Qué sabes tú de lo que siento? Ataviado de mil recuerdos, ataviado incluso del olvido, ataviado de mil pensares. Brillos mágicos en el costado, brillos mágicos en la distancia y de pensar lo que se ha logrado. ¿Quién soy yo que no vislumbro la rutina y de sus pesares? Tiquei.